Según el número del 26 de enero del periódico surcoreano Hangyore, distintos sectores y capas denunciaron el descarado acto de la traidora Park Geun-hye, que negó totalmente su sospecha en cuanto al escándalo de categoría especial en una entrevista con la prensa conservadora. Por otra parte, el rotativo Gyeonghyang Shinmun insertó en su edición del 27 de enero un editorial para criticar a Park, que describe su sospecha como producto de una conspiración.